según la UDI, por ejemplo, decía el diputado Javier Macaya, va a apuntar a disminuir los puestos de trabajo. Va a ser interesante lo que ocurra con ese debate y la votación. Hoy día se va a votar en general. La idea de legislar después del proyecto, en todo caso, debe seguir su trámite y va a ir nuevamente a comisión. Y lo otro que quiero contarles es que el diputado Diego Ibáñez del Frente Amplio ya anunció que va a pedir hacer uso de la palabra por reglamento para marcar un punto respecto de lo que ha ocurrido entre ayer y hoy, después de que ayer la sala de la Cámara de Diputados votó por refundir algunos proyectos, por ejemplo, 7 proyectos que apuntan a la disminución de la dieta parlamentaria, que fue aprobado de forma prácticamente unánime, y otra serie de proyectos, en realidad 2, que apuntan a disminuir el número de parlamentarios. Ahí, diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio no estuvieron de acuerdo por refundir los proyectos. Sin embargo, en forma coordinada, diputados y diputadas de la UDI, de Renovación Nacional, a través de sus cuentas de redes sociales, explicaron a sus seguidores, o les contaron, que los comunistas y los parlamentarios del Frente Amplio habían rechazado disminuir el número de parlamentarios, cosa que no es así. Motivo por el cual se va a hacer el punto político para marcar esta situación, para pedir una rectificación, en atención a que además fue un asunto más bien concertado, ¿no? Se trata de un error, como lo han planteado algunos, porque fueron varios los que señalaron lo mismo. Sí, Jorge. Incluso en las cuentas oficiales de la bancada de la UDI y la bancada de Renovación Nacional apuntaron efectivamente también a que, Jorge, los comunistas y el Frente Amplio rechazaron bajar el número de parlamentarios, Sergio. Sí, a primera vista, la rebaja de la dieta parlamentaria aparece como un trámite más bien simple, pero el problema de rebajar la cuota de parlamentarios tiene que ver con la representatividad de las regiones y la diversidad política del país. Ese va a ser un asunto bien complejo, porque hay que construir un nuevo mapa para la elección de parlamentarios. Hay que hacer que costó construir el primero, ¿no? Habría que hacer un redistritaje para saber exactamente cuántos parlamentarios van a tener que quedar por cada uno de esos distritos. Sí, y es que apuntando a que no vuelva el sistema electoral binominal, como han señalado los impulsores del proyecto. Queremos un sistema proporcional, pero hasta ahora la fórmula no se ha explicado debidamente. ¿Cómo disminuir el número de diputados, por ejemplo, sin volver a algo más o menos parecido al sistema binominal? Claro, habría que poner una cantidad mínima de votos para ser electo parlamentario, que podría ser una buena fórmula. Sobre los proyectos de ley, decir que esta mañana, ya lo contaba el Pato Andrade, pero hace bastante rato, a las 10 va a firmar el presidente el proyecto que busca anular el alza en las cuentas de la luz. Eso se va a hacer en La Moneda y debiera entrar al Congreso con discusión inmediata, cree uno, ¿no?, para ser tramitado rápidamente. Oye, Jorge, escuché a algún parlamentario diciendo que estaban dispuestos a trabajar incluso sábado y domingo. ¿O fue idea mía nomás? Sí, hay algunos parlamentarios que estaban dispuestos a eso, pero entre nos suena como para la galería, porque también depende de la cantidad de proyectos que haya y que tengan urgencia. Por lo pronto, no se ve necesario, porque el gobierno solo ha planteado la discusión inmediata a un proyecto que está en comisión, que lo deberían despachar hoy día, que tiene que ver con el seguro de salud para la clase media, y que por la discusión inmediata que le pusieron, perfectamente la sala se podría convocar para el lunes, y así va a ocurrir. Así es que lo más probable es que se termine de trabajar la semana hoy día y que se retome el lunes y posiblemente el martes y miércoles también, en atención a los proyectos que vayan a ingresar. Y un dato más, porque a propósito de las urgencias que ha anunciado el gobierno, suma urgencia le puso el Ejecutivo, esa es la voluntad para el proyecto que ya decíamos de disminuir el número de parlamentarios, disminuir la dieta parlamentaria y fijar un límite para la reelección, que son reformas políticas que pueden resultar bien simbólicas a la hora de atender los requerimientos de la ciudadanía, que está tan enojada incluso también con los políticos. Jorge, y sobre lo de las pensiones, hace un ratito hablábamos con Felipe Kast y él insistía en un fast track para el pilar solidario de la reforma previsional, pero hasta ahora el gobierno no ha dado el paso de dividir el proyecto, ¿no? No, al contrario, lo que conversaba yo ayer con el ministro Gonzalo Blumen, de hecho creo que también lo dijo el ministro Nicolás Monkever, titular de la cartera de trabajo, que se va a presentar una indicación, de tal manera que no hay fast track posible, es decir, se podría eventualmente presentar la indicación y aprobarla rápidamente. Pero se sigue tramitando toda la reforma. Claro, tiene que tramitar el proyecto completo. Pero entonces cuesta entender lo que nos decía hace un ratito Kast, nomás el senador Felipe Kast. O sea, fast track no puede haber a menos que haya proyecto, una ley corta, digamos, pero que se tenga que tramitar de cero. Eso es lo que no quiere el gobierno, no quiere perder lo que ya se ha avanzado, por lo tanto se va a presentar una indicación, pero la indicación va a ser parte de un proyecto que se tiene que tramitar completamente. Jorge Espinoza Cuellar, nuestro periodista acreditado en el Congreso de manera permanente, con todo el detalle de lo que debería pasar en esta jornada y en las próximas. Gracias, Jorge. Chao, buenos días. Especial de prensa del Diario de Cooperativa, estamos escuchando la voz de la gente ahora. Buenos días, Cooperativa. Hola. Vengo del aeropuerto por Américo Vespucio y está muy, muy lento, lento. Me he demorado casi media hora en un viaje que nunca debería durar más de 10, 15 minutos. Las salidas hacia la rotonda, Avenida La Florida, Quilín, a partir de Santa Rosa ya está el taco, pero la salida de Quilín, La Florida, totalmente detenido. Claro, y bueno, en Vespucio acá, en el sector oriente de Santiago, el problema se incrementa porque ahí están construyendo el túnel, hay trabajos que están realizando de reducción de pistas, y eso entonces aumenta también los tacos y la congestión. ¿Tú te viniste más temprano hoy día? Porque llegó sin problema. Llegaste sin problema. Rodrigo, como que te saltaste el taco. No, me he salido, no, es la misma hora de tránsito, pero hubo mucho menos tacos en la ruta 5 sur hacia el poniente. Mucho menos, mucho menos poniente, mucho menos. Congestión allí en ese punto de autopistas, pero en todos los lugares donde circula el transporte público, allí sí había harta congestión y mucha gente esperando y mucha gente caminando. Hay más de los auditores. Buenos días, Cooperativa. Mi nombre es Mauricio. Hoy salí a las 6:30 de la mañana de Santiago, voy rumbo a Los Ángeles, y lo único que puedo comentar es que por la carretera está totalmente despejado, expedito, sin ningún problema, sin ningún taco, sin nada. Todo perfecto. Don Mauricio, que llegue bien allá a Los Ángeles. Lo que ocurrió afortunadamente buena durante cosa. Toda la semana en todas las carreteras del país. Jorge Gómez. Más comentarios que hace la gente. Les agradecemos a todas las preguntas que llegan al WhatsApp. También haz la tuya, mándanos tu mensaje de voz al +569 78 88 07 70, y también usando el hashtag Cooperativa Tu Radio. Por ejemplo, Mauricio dice que en el Jumbo de Bilbao, que los supermercados han sido tema esta semana, operen completa calma, sin fila de acceso y con total abastecimiento. Sería todo normal si no hubiera militares en la puerta, dice. También Fernando Inostroza, hoy amanecí con pena y angustia, se desahoga junto a nosotros. Y Cristina Romero, soy de clase media y estoy cansada, siento temor y rabia al ver todos los días robos en los locales cercanos a mi casa. Siento incertidumbre al estar en mi trabajo y estar pendiente si hay disturbios. Oye, hay una información a propósito que decía Paula, de cómo ha impactado esto a nivel internacional. The Times esta mañana dice que los chilenos rechazan las medidas de autoridad, los manifestantes en Chile han prometido continuar sus manifestaciones contra el gobierno del presidente Piñera, a pesar de su anuncio de reformas destinadas a calmar los días de disturbios. La protesta, dice, comenzaron la semana pasada en Santiago, un aumento del costo del transporte fue el detonante. Durante el fin de semana, estaciones de metro, edificios, supermercados fueron saqueados, incendiados, y al menos 18 personas han muerto, dice The Times de Londres, mostrando también otro elemento de repercusión internacional de esta crisis social política que vive Chile. Analizamos la situación, conversamos con algunos de los protagonistas, estamos en las calles, los escuchamos a ustedes, estamos en una transmisión especial del Diario de Cooperativa en esta mesa de reporteros que se prolonga hasta las 10 de la mañana. Volvemos en un instante. White Defense. Ciberseguridad sin miedo. Hola, soy Kenneth Daniels, gerente general de White Defense. Muchos nos han preguntado cómo lograr una seguridad que elimine las amenazas más avanzadas en tiempo real. Para esto, hemos desarrollado Singular, una protección única del más alto nivel para estaciones de trabajo. Descubra Singular en sinmiedo.cl. Singular es inmunidad asegurada en el endpoint. White Defense. Con Eastpass, vende 5 redón sin comisión en 60 días por tan solo un monto único de 1.490.000 pesos en la región metropolitana, Viña del Mar, Concepción y Rancagua. Contamos con un sistema de tasación gratuita. Si quieres saber más de nosotros, entra ya a nuestra web eastpass.com, eastpass.com, o comunícate al 600-656-0250 y un experto te atenderá. Recuerda, con Eastpass, compras y vendes sin corredor, sin comisión. Cooperativa. 9:37 minutos. 9:37. Tu mensaje al más 569-7888-0770. Tenemos a Rodrigo Gómez ahora llamando a este especial de prensa del diario de Cooperativa, el estado de emergencia en el sur de Santiago. Rodrigo, en el aire. Sí, acá en la comuna de Puente Alto estamos monitoreando cómo ha quedado una de las zonas afectadas y que tiene mayores habitantes acá en la región metropolitana. Estamos en un supermercado Totus detrás de la plaza de Puente Alto, que decir que todavía está con algún foco encendido después del fuego. Está humeando todavía en un sector y algunos vecinos que se han acercado directamente a colaborar para remover los escombros, les cuento que la verdad es bastante impresionante ver cómo ha quedado esta zona donde están funcionando algunos bancos, no todos, pero sí vimos que el Banco de Chile, el Banco de Estado están funcionando ahí en la plaza, largas filas de gente para poder ingresar al comercio que no se vio afectado por los destrozos. Hay una carnicería bien grande acá que tiene una larga fila. Así que los vecinos están tratando de retomar todo y algunos con la intención de venir a colaborar acá en la remoción de los escombros. Vamos a preguntarle bien rápido a un caballero que está por acá. Amigo, lo vemos aquí con su pala tratando de ayudar en esto que pasó en el Totus. ¿Qué lo motiva a hacer esto? Me motiva, ¿qué me motiva? La poca comprensión, el poco viste ya, la poca capacidad de la población de pensar en... De hecho, no piensan en los demás, vienen a salvarse por sí solos. Y lamentable que estemos viviendo en una sociedad tan hoy actualmente. Ya a esto no tiene nombre. Lo que hicieron, en realidad, ya no es protestar por algo o por necesidades que la sociedad necesita en sí. Esto ya pasa a ser vandalismo. Hay mucha gente que vino a protestar, está bien, ya, se respeta, tal mismo gobierno lo ha dicho. Te permite la protesta pacífica, pero cuando se pasa de la raya y ya la culebra, digo, la mano negra viene por debajito, de suacito, obviamente que muchos se aprovechan. Lamentable que igual la gente piense de esta forma. ¿Qué vecino acá? Vecino de toda la zona. Obvio que me impacta solo a mí, sino que también a toda la población nos impacta. Claro, no estoy criado en esta zona. A todos los vecinos nos impacta. Ahora tienen que puro ponerse la mano al corazón nomás y decir, puta, yo también me siento culpable y tengo que venir a cooperar. Así que los invito a todos los vecinos a tomar palas, escobillones, carretillas y venir a limpiar nuestra población, pues nuestra comuna, Puente Alto. Ya hay mucha gente que está en esa y bueno, los esperamos a todos, están todos invitados. Gracias. Ahí está la voz de un vecino que está aquí pala en mano, tratando de remover algo de los escombros que están en la entrada del Totus. Hay varios locales bien afectados acá en la zona de Puente Alto. Es el trabajo también de remoción de escombros que se está realizando, que es tan necesario y en el que están participando los vecinos, de lo que nos daba cuenta recién Rodrigo Gómez. Está bueno el testimonio ese de la señora. Me impacta que las autoridades tengan tan pocos Winter ya. Oye, bueno, hay que recordar un aviso bien antiguo para eso, ¿no? Sí, claro, muy bien, tiene más experiencia. Aquí está eso. Pero de un lado está Santiago, 15 grados de temperatura. Subió un poco la temperatura. Vamos para 28 grados en la capital, La Serena, Coquimbo. Nos están escuchando también en el diario de Cooperativa, 19 grados. Valparaíso, Viña, toda la región de Cordillera Mar. 18 grados se anuncian hoy día en el puerto, pero al interior, San Felipe, Los Andes, esperan 30 grados en esta jornada. Vamos hasta el sector del Metro Lo Valledor. Ahí está Cristóbal Meléndez con información. Cristóbal, buenos días. Sí, ¿qué tal, Pedro Panel? Buenos días. Sí, Metro Lo Valledor, comuna de Pedro Aguirre Cerro, aquí de la combinación con el Metro Tren 2, que comunas como el San Bernardo, Lo Espejo. En general acá es una relativa normalidad la que se vive en el metro. Estuve recorriendo toda la línea 6 y metro fluido, bastante gente en general, así que esa información está bien conforme para lo que la gente de Metro quería. Pero hay un tema importante también que me gustaría conversar con ustedes también, porque Metro me mandó un comunicado respecto a este tema de reportaje que salió en Ciber sobre el tema de los seguros en el caso de los trenes y las estaciones, donde el reportaje decía que no tenían seguros. En este comunicado, en esta declaración que hace el Metro de Santiago, dicen que efectivamente no se incluyen estos seguros dentro de los trenes y estaciones debido a que por el alto costo de las primas y la baja tasa de la siniestralidad de toda la historia del metro, se ha tomado la recomendación de asesores, tanto expertos en la materia, de no ampliar la estructura de los seguros vigentes. Disculpa, te quiero interrumpir. Sí. No hay seguros en el metro, porque un grupo de expertos dijo que como pasaban pocas cosas, o sea, ni no hay seguro. Muy cara, no hay seguro. Para trenes ni para estaciones. Sí, esa es la información que ha entregado CIPER, según nos decía recién Cristóbal. Cristóbal Meléndez además está confirmando que dice que es por recomendación de expertos. Sí. Cristóbal. Exactamente, sí, y nos dicen que bueno, estos seguros sí están en el caso de la infraestructura, que cubren edificios, los intermodales, las cocheras y los talleres, eso es importante recalcar, pero que en el caso de los trenes y las estaciones, que son finalmente los mayores daños que se han provocado durante estas manifestaciones, no hay seguros, pero de todas formas dice que Metro cuenta con todos los fondos para abordar estos daños y las contingencias propias de la operación, que recordemos ya va sobre los 300 millones de dólares, entonces esa es la información que entrega Metro respecto a estos seguros, pero ellos corroboran que efectivamente no cuentan ni para los trenes y las estaciones, pero sí para la infraestructura, los edificios, los intermodales, las cocheras y los talleres. Un costo ese sobre los 300 millones que ya venía, ponía medio en cuestión ayer el ministro de Hacienda cuando conversábamos con él, decía va a haber que revisarlo todo, cuánto se necesita para poder poner en marcha. Cristóbal Meléndez, muchas gracias por el reporte. Estamos en contacto. Oye, y en la última jornada el presidente Sebastián Piñera se reunió en La Moneda con un grupo de intelectuales, con Carlos Peña, con Arturo Fontén. Estuvo Ricardo Capone, ¿no? Con Ricardo Capone, psiquiatra que estuvo conversando con nosotros hace algunos días. Y también estuvo José Antonio Viera Gallo, ex ministro de Estado de la Concertación, ex embajador, militante socialista. ¿Y a quién tenemos al teléfono a esta hora? ¿Cómo está José Antonio? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, igualmente. Gracias por recibir la llamada. Bueno, este fenómeno estamos viviendo por séptimo día de protesta, de reclamo, de incidente, en fin. Algunos han llamado la olla a presión que reventó en el oasis. ¿Por qué pasó que el gobierno y la clase política no se dieron cuenta de lo que venía? Que esa es una de las misiones que tiene la política, de ver cómo se proyecta el futuro. Bueno, yo creo que es muy difícil para cualquiera prever el futuro. Eso lo hacían antiguamente los adivinos. Los políticos pueden tener intuiciones, pero la verdad es que esta situación nadie la previó en la forma en que ocurrió. Y ha pasado en muchos países. También pasó en Francia, también pasó en... Bueno, está pasando en Hong Kong. En Ecuador, claro. Ahora, en muchos casos también esto ocurre cuando sube la tarifa de la locomoción colectiva. Así le pasó a Dilma Rousseff en Brasil, por ejemplo. Y Ecuador fue también por la alza de la bencina. O sea, cuando la gente siente que le tocan directamente el bolsillo, como que un montón de otras causas que están latentes afloran y se producen estos movimientos. Lo particular del movimiento es que no... ¿Sí? No, es que quería interrumpirlo allí en la comparación internacional, porque ¿cómo se explica que esos movimientos tienen esta similitud en el sentido de que ocurren con el de Chile, pero son tan distintos en términos de que no logran como generar una oleada de saqueos transversal, no se extienden a todo el territorio nacional, generan muchos menos muertos de los que tenemos hasta ahora? En ese sentido son diferentes, le quería preguntar, ¿o no? Claro, cada país tiene lo suyo, pero también ha habido mucho violencia en Hong Kong y también ha habido violencia en Cataluña. Y también los chalecos amarillos en Francia produjeron mucho destrozo. O sea, es como algo que acompaña a estos movimientos. Ahora, lo particular en el caso nuestro es que el movimiento no tiene líderes, no tiene portavoces, no tiene un propósito específico, con medidas específicas, un planteamiento, y tampoco tiene estrategia. Entonces es un movimiento difuso que es muy difícil para la autoridad y en general para cualquiera ver cómo enfrentar esa situación. Perdón, pero yo pienso estrategia en parte tienen, digamos, porque el hecho de organizarse a la misma hora en las principales ciudades, evadiendo masivamente el metro, no sé. Ahora, no, pero, a lo mejor la estrategia es más larga y más profunda de lo que nosotros mismos creemos, no lo sé. No, lo que no hay son propósitos como que van un paso. Por ejemplo, yo puedo decir yo pretendo tal cosa específico. Eso no existe. Y seguramente si se encuesta a la gente, pueden tener opiniones muy diversas de los que están en la calle. Entonces, eso lo hace bastante complejo. Ahora, mi impresión que lo primero que tendría que hacer la autoridad, y en eso ha ido muy lento, es sintonizar con esa demanda social y tratar de tomar las medidas que sean del caso. Yo creo que las medidas son dos, más o menos lo que hizo el presidente Macron en Francia. O sea, por una parte, tener un plan social de urgencia, que parece que el gobierno se acerca a eso con los anuncios del presidente. ¿Usted lo evalúa positivamente? Parte, como, sí, claro, una primera, un como un primer avance. ¿Ya? Evidente. ¿Y la duda. Segunda parte? Es muy distinto al lenguaje de la guerra, el lenguaje del perdón. Ahora, el segundo punto es que hay que, en el caso de Francia se estableció un sistema de escucha de la gente. Dijo Macron, quiero escuchar a la Francia, ¿qué me quiere decir? Y estableció cabildos comunales que durante 3 meses o más la gente participó, dio sus opiniones y todo eso se sistematizó. En fin, o sea, hubo un canal para que la gente pudiera manifestar y expresar sus inquietudes, que pueden ser muy distintas. ¿Usted ve un cabildo comunal como una alternativa aquí en Chile para escuchar a la ciudadanía? Yo lo haría, o sea, si yo fuera el pueblo, si yo fuera el presidente, yo lo haría una vez que, o sea, yo creo que el presidente debiera cambiar su gabinete, debiera profundizar el mandato claro de ese nuevo gabinete en el sentido de la agenda social, desglosar sus proyectos de ley en el Parlamento para crear consenso y establecer un sistema de escucha de las personas. José Antonio, paralelamente, ¿sí? Es que parece que hoy el clamor en la calle, el clamor incluso en la izquierda que tiene representación parlamentaria, es que todo eso puede darse siempre y cuando los militares salgan de la calle, siempre y cuando se termine el estado de emergencia. ¿Usted ve espacio, claro, para eso? Yo creo que sí. Es un riesgo, porque realmente pueden haber saqueos. O sea, el saqueo de ayer en el hotel es una vergüenza, pero al mismo tiempo uno se pregunta por qué ocurre eso cerca de Plaza Italia, donde hay policías y militares. O sea, en ese sentido, el estado de emergencia no sirvió para eso. Entonces hay algo extraño. José Antonio Vieragallo, ¿qué les dijo el presidente y cómo lo vieron ustedes? ¿Con qué actitud, con qué rostro conversó con usted, con Fontaine, con Peña? Bueno, en primer lugar él nos escuchó, nos hizo preguntas, nos dio alguna información que él tenía, y yo creo que él estaba en la actitud de escuchar lo que le decíamos. Ahora, lo que nosotros le dijimos, como suele suceder, no todos opinábamos lo mismo. Y no todos les gustó. Él mismo lo dijo, uno me dice A y el otro me dice B. Bueno, así es la política, así es la vida, digamos, cada uno tiene sus opiniones. Yo le dije la mía, o sea, la mía es más bien de sintonizar con la gente, incluso de correr riesgo de que pudiera haber actos de violencia. Y después de escucharlos, ¿qué les dijo el presidente? No, él nos hizo preguntas, digamos. O sea, ¿qué piensan ustedes del movimiento? ¿Qué cosas ustedes harían para que esto fuera, digamos, encauzara? Esas cosas. José Antonio Vieragallo, hoy Carlos Peña en el Mercurio dice que... en un resumen muy apretado, que aquí no hay una movilización social en el sentido ciudadano, que no hay, aquí no hay personas persuadidas de sus derechos que los esgrimen contra el poder. Dice que aquí esto es más bien una reacción animada por demandas sinceras pero vagas. Dice que no se configura un movimiento reivindicativo, que no es una movilización con un sentido estratégico o instrumental. ¿Usted está de acuerdo? Y le pregunto porque en general hemos estado hablando de movilización social y de movilización social se está hablando desde distintos sectores, pero aquí plantea Peña que eso no existe. ¿Qué es lo, usted cree que no hay movilización social? ¿No es una movilización social? A ver, él es un intelectual, entonces él lo que intenta es analizar con categorías sociológicas o la ciencia política. Para mí es un ejercicio un poco inútil, digamos, porque sea movimiento o no, como lo queramos llamar, el hecho de que hay miles de personas en las calles, o cientos de miles. Entonces, yo creo que lo importante es tratar de que el país se vaya normalizando, pero no con la normalidad anterior del movimiento, sino con una nueva normalidad que supone una agenda de cambio, de rectificación. O sea, por ejemplo, el hecho que Andrónico Luzzi decía que ahora va a pagar 500.000 como mínimo a todos sus trabajadores, bueno, es una reacción al movimiento de un empresario, en este caso, un empresario importante. Yo creo que toda la sociedad chilena tiene que reaccionar para dar satisfacción, aunque sea parcial, a distintas demandas concretas. El hecho de que el gobierno diga que no va a subir la luz eléctrica, que va a bajar la tarifa del metro, que va a poner un impuesto global complementario del 40% a las personas que ganan más de 8 millones al mes. Bueno, son cosas concretas. No satisfará a todo el mundo, pero vamos avanzando, y me imagino que un nuevo gabinete, porque eso no lo puede hacer con las mismas caras, creo yo, un nuevo gabinete tendría que tener ese mandato preciso. José Antonio, pero aquí no hay una demanda más grande, más profunda sobre, no sé, rayados que uno ve en la Alameda como muerta al Estado, abajo el capital, traicionar a la patria. Sí, yo me acuerdo, echar abajo el sistema, el modelo. Sí, en el mayo 68 también, cuando yo era muy joven, lo que se rayaba en los muros era decir, pidamos lo imposible, seamos felices. Eso es más romántico. Debajo del pavimento de las calles está el pasto. Usted dice que aquí hay tejo pasado y que habría conformidad con un poco menos. No es tejo pasado, sí. son cosas de aspiraciones inconscientes o que están en otro nivel, que es casi como metapolítica. Porque si yo le pregunto a la gente qué significa el cambio del modelo, ya, primero yo no creo que en Chile haya un modelo, lo que hay es un conjunto de políticas, ya, pero pongamos que le llamemos así, cambio del modelo, ¿qué significa? No hay modelo ni ¿qué modelo quieren? ¿Pero qué significa fuera de la ideología, de esas palabras? Después, ¿qué cambio quieren? Entonces, seguramente a las personas que yo le pregunte van a tener 100 respuestas distintas. José Antonio Vidalio, hablemos del tema del orden, porque en otro de los puntos que plantea Peña, y este me parece menos como intelectual, sino que más aterrizado, y apunta que efectivamente la labor del Estado es monopolizar el uso de la fuerza. En eso yo creo que se entiende clarito, y también se entiende clarito que no es lo que está ocurriendo en muchos lugares del país en este momento. Entonces ahí sí se puede generar una fractura. Ahí yo creo que también estamos ante una fractura súper súper importante. Entonces, ¿cómo se recupera lo que pasa es que la autoridad tiene que equilibrar algo que es muy difícil, que es garantizar el orden, pero al mismo tiempo satisfacer las demandas de las personas. Y esas personas demandan que no hayan fuerzas represivas en la calle. Entonces, ese es un equilibrio muy difícil. Si a mí me preguntan, yo apostaría más por la sintonía con los ciudadanos, a riesgo de que se pueda producir un poco más de desorden. Ahora, está claro que la coacción, digamos, y la fuerza militar y policial la tiene que manejar el Estado. Pero a propósito de la vergüenza que decía usted por el incendio del hotel, hubo ayer comentarios en el sentido de que había carabineros a una cuadra del lugar con todo el equipamiento y inacción total, no actuaron. Entonces, por otra parte, yo he escuchado en varios lugares decir que las Fuerzas Armadas y Carabineros en cierto momento dejan hacer. ¿No habrá una intención, se preguntan mucho, de permitir que esto, para aumentar el caos y cambiar el foco hacia la violencia y desentender, digamos, la crisis provocada por las demandas sociales que son muy diversas, como usted señaló? No, yo no creo que haya ninguna maquinación así más profunda. No, lo que sí hay es que hay una contención de las Fuerzas Armadas y Policiales de no actuar a mano dura, porque es lo que la gente critica. O sea, por ejemplo, en La Serena, ante un saqueo del mall de La Serena, hubo un muerto. Entonces la gente se olvida del saqueo y dice, pero dispararon y hubo un muerto. Entonces, ante eso, yo creo, el contingente, lo que hace es que dice, bueno, yo no me voy a arriesgar. Bien. Es complicado el manejo policial, porque ayer mismo, después que nosotros salimos de hablar con el presidente, entró el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, le lee una cartilla que es justa, que es mide el maltrato, esto, lo otro, etcétera. Entonces la gente, por una parte, critica eso, y con razón, y por otra parte, critica que la fuerza no actúa como debiera. Okay. Es muy complejo. Bien, queremos agradecerle al abogado José Antonio Viera Gallo, quien ha sido ministro de Estado, ha sido embajador y miembro también del Tribunal Constitucional, por conversar con nosotros aquí en el Diario de Cooperativa. Gracias. Muy bien, igualmente, gracias. Buen día. Buenos días. Llamativo que hasta ahora hoy día, día jueves ya, ¿no? Termino perdido. Sí, 24 días. No hay hablado todavía ninguna autoridad en el Palacio de la Moneda cuando son las 10 de la mañana. No hay balance de la jornada del toque de queda tampoco en voz de la autoridad militar en esta jornada aún. Oye, vamos a Talca porque ahí hay una noticia de último minuto bien relevante que nos tiene Jaime Morales, Cooperativa Regiones. Te escuchamos, Jaime. Buen día. Hola, Verónica Rodrigo. Muy buenos días. El día de ayer, la Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de amparo presentado por 15 abogados de la ciudad de Talca para frenar el toque de queda, decisión tomada por el general de la Defensa Nacional en Talca, Rodrigo Ventura. Ellos, porque carece de toda legalidad constitucional, según señalan los abogados en esta en este recurso, en esta acción legal que fue acogida y tramitada por la Corte de Apelaciones. Ahora, después de la notificación, Rodrigo Ventura, general de zona de la Defensa Nacional, deberá emitir un informe con esta toma de decisión respecto al toque de queda por estado de emergencia en la ciudad de Talca, una situación que vamos a preguntar ahora a las 10 de la mañana cuando comience el balance del toque, del tercer toque de queda que se dio anoche acá en la ciudad de Talca. Retomamos contigo entonces cuando esté esa reacción también. Gracias, Jaime, buen día. Buen día. Estamos en regiones, estamos también acá en la capital con Ivo Valle, ahora en el sector poniente de Santiago. ¿Cómo ha evolucionado la situación, Ivo? Acá estamos en la Plaza de los Monumentos, en plena avenida Pajaritos, con movimientos sindicales que hasta ahora se suman a las distintas manifestaciones, como por ejemplo estamos con Humberto, Humberto Peña, secretario acá de la Asociación de Sindicatos de Mayores y presidente de la Federación Nacional. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un saludo a Radio Cooperativa. Hoy estamos en la calle, como siempre los honorarios de Chile, por cosas fundamentales que nos preocupan a nosotros, que es lograr el contrato único para todos los honorarios de Chile, entregado a la subsecretaria del Trabajo hace ya 8 meses atrás. No tenemos respuesta aún del gobierno. Lo otro es el 4% que el presidente Piñera ha presentado en la reforma a pensiones. El 4% debe pagarlo el Estado de Chile, no los honorarios, no los trabajadores. Nosotros no somos independientes, no somos prestadores de servicios, somos trabajadores del Estado, y como tal, nuestro patrón debe pagar el 4%. Creo que no puede decir esta manifestación, mucha gente que ayer también ya se reunía. Hay bastantes colegas reunidos, honorarios de la Municipalidad de Maipú, más planta y contrata, APUMA. Estamos unidos en esta lucha en la calle, aún en estado de emergencia. El recorrido acá de la manifestación, si nos puede contar más o menos. El recorrido es de aquí, de la Plaza Monumento, o los cañones frente al edificio consistorial, por Pajaritos, costado norte, hacia el paradero 15 Pajaritos, justo en el Jumbo. De ahí nos devolvemos por Pajaritos hacia 5 de abril con Pajaritos en la plaza. Ahí nos vamos a reunir, cantamos la canción nacional como buenos chilenos, damos una vuelta por avenida Primera Transversal, Maipú, y llegamos a plaza nuevamente Los Cañones. Vale, muchísimas gracias, don Roberto, por dar esta minuta a la Radio Cooperativa. Un agrado. Bien, mancha de concentración ahí en Maipú, según nos contaba Ivo Bay, para este especial de prensa del diario Cooperativa. Un alcance a lo que decía el señor, de todas maneras, ese 4% extra de las pensiones lo van a pagar los empresarios, se supone, claro. Uno dice, terminan, al menos en los más jóvenes, en los primeros contratados, pagándolo ellos, pero no es que a uno le vayan a bajar el sueldo por ese 4% extra de cotización. Y en buena hora que no lo pague el Estado. Vamos a Puente Alto, Rodrigo Gómez, sí, terminamos contigo a esta hora. Sí, retomamos acá desde calle Eizaguirre con Balmaceda, acá detrás de la plaza de Puente Alto. Estamos todavía acá en este supermercado Totus, donde les contábamos que estaban reflotando varios focos de incendio dentro del supermercado. Bueno, ha llegado bomberos, está trabajando en este minuto personal de bomberos. Nos dicen que el incendio y el problema de que no se apaga viene del sector de las escaleras mecánicas de del supermercado Totus. Así que está trabajando bomberos en este minuto, y enfrente les cuento que está el molino Puente Alto. Hay largas filas afuera del molino, están vendiendo 72 kilos de harina por persona, está a 420 el kilo, y ha llegado bastante gente, están entregando números, por lo menos unas 3 cuadras de personas esperando para poder comprar harina también acá en Puente Alto. Gracias, Rodrigo Gómez, seguimos en contacto contigo. seguimos en contacto. Y vamos cerrando esta mesa de reporteros y periodistas del diario de Cooperativa. Seguimos informando a Chile y el mundo social en los próximos minutos. Aquí han estado Rodrigo Vergara. Rodrigo Vergara, Paula Molina. También nos ha acompañado Pelotazo, Jorge Gómez. Con las redes sociales. Así que, Verónica Franco, le damos paso al otro equipo que viene a continuación. Gracias, Paula. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Nos liberamos. El mejor día posible. Jorge se queda un rato más en el estudio, sigue acompañando el primer café. Gonzalo Araya viene con las noticias para el diario de Cooperativa, con el panorama de lo último para Chile y el mundo. Resumen de noticias en el diario de Cooperativa. Gonzalo Araya. Millonarias pérdidas dejó ataque al Hotel Principado y el restaurante Don Lucio a metros de la Plaza Italia. Incendios en supermercado mayorista de Maipú.